Sicilia, año 1221. Un barco se ve envuelto en una tormenta implacable. Al poco tiempo, sus tripulantes son arrojados al mar con un destino incierto. El sonido del mar y las aves dan el indicio del comienzo de nuestra historia. Dos niños son los primeros en encontrar los restos del navío. Una pequeña cruz de fraile arrastrada por las olas hasta la orilla es tomada por uno de los niños, quien da el alerta a todos los pobladores de la cercanía. Una lengua extraña es la que hablan. Mas el lugar donde han naufragado los desafortunados es aún más extraño todavía. De pronto una ventana se abre y un hombre envuelto con atuendos en el cuerpo y la cabeza despierta a los náufragos, quienes tratan de comprender qué es lo que sucede. El dueño de casa está contento por la presencia de los forasteros. Uno de los náufragos al despertar pregunta: ¿dónde estamos? ¿Es que acaso estamos en África?, preguntó. Y un sacerdote que entraba en el lugar contestó: no, no están en África. Están en Sicilia Occidental. Estos moros sirven a Federico II en esta provincia. El fraile dijo: ¿en Sicilia, señor? ¿Qué me trajo para Sicilia?, se preguntó. En el mismo instante, el otro fraile se levanta para explicar al padre que el hermano Antonio estaba muy mal, con fiebre, tanto que no lograron llegar a África para predicar el evangelio a los moros. Después pensamos en ir a Portugal, pero una tempestad nos arrojó hasta Sicilia y... Venerable padre, interrumpió Antonio. Perdón, he pecado, padre. Cambié mi nombre, vestí el hábito de Francisco, procuré el martirio solo para glorificarme, solo para enorgullecerme más, para ser más santo, mejor. Ahora cálmate, dijo el padre. Vamos, de pie, dime, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Mi nombre es Antonio, respondió. Pero en otros tiempos, yo era Fernando. Amaba los libros, los estudios y tantas otras cosas. Lisboa, 1210. Un hombre y su caballo realizan pruebas de batalla sorprendentes que son aclamadas por los espectadores presentes. Su precisión es asombrosa. Nuno es el nombre de uno de los caballeros y Fernando el nombre del otro, quienes son primos. Ambos, sin saberlo, se disputan el amor de una misma mujer. Y al grito de «Por San Jorge y por los ojos de la más bella», Nuno despliega destreza con la lanza y caballo, también deslumbrando a toda la multitud. El sueño de los primos es ser caballeros e ir a la guerra tal cual lo hicieron Orlando y Oliviero. Pero toda fantasía queda derrumbada cuando Nuno cae en la cuenta que el amor de Fernando, su primo, ya ha sido correspondido por la doncella que ambos pretendían sin saberlo. Esto es una puñalada al corazón de Nuno, quien amaba a esta doncella con toda su alma y corazón. En estas circunstancias, el rey estaba pensando nombrar caballero a Fernando en el día de San Jorge. Pero ese día nunca llegará. Después del altercado que enfrentará a los dos primos, Nuno y Fernando, en defensa del honor y del amor a una doncella. Este conflicto entre primos provoca una pelea a espada entre ambos. Nuno dijo: ¿Por qué no me dijiste nada sobre Teresa? Fernando dijo: Pensé que te habías dado cuenta, y juro que no sabía que tú... Interrumpe Nuno enojado. Todos sabían, pero tú fingiste no saber y preferiste permanecer callado. ¿Qué es esto? Dijo Nuno, tomando un pañuelo de Teresa que Fernando tenía en su mano. Néstor interrumpe con tono burlón: Pero esto es una cosa seria. Recibiste un pañuelo bordado de aquellas blancas manos, una prueba de su amor. Fernando dijo: Cállate, Néstor. Nuno gritó: No, habla, habla, no tengas miedo. Él enfrenta a los fantoches de madera y a los amigos, los hiere por la espalda como un vil traidor. Y terminando con su enojo, escupió en el rostro de Fernando. Los curiosos que miraban decían: Le ha escupido en la cara. Eso es una ofensa. Mira la cara de Fernando. Es una disputa por Teresa. Fernando, limpiando su rostro, se acerca a Nuno y dice: No sabes lo que estás haciendo, Nuno. Pide disculpa. Escupir el rostro de otro hombre era una gran ofensa. Néstor dijo: No, no se preocupen. Ahora se besan y todo se acaba. Dijo Néstor con ánimos de ponerle fin al conflicto. Pero lejos de que eso suceda, Nuno dijo: Yo no pido disculpa alguna, porque no tengo miedo de luchar con un traidor. Y desenvainando las espadas, primero Nuno y luego Fernando, el conflicto se encaminaba a un desenlace mortal. Lejos de desanimar a los primos para no enfrentarse, los curiosos del lugar decían: ¡Hazte respetar, Nuno! ¡Hazle pagar, Fernando! El duelo comenzó. Ambos eran excelentes espadachines, ya que eran grandes candidatos a ser nombrados caballeros. Por un momento, Fernando cae de rodillas ante una arremetida de su primo, quien era de contextura más baja, pero se reincorpora inmediatamente. A espaldas de Fernando, una carretilla con paja está volcada y provoca un tropiezo, situación que Nuno aprovecha para contraatacar. Fernando repele el ataque como puede, pero Nuno vuelve a insistir, pero esta vez es la última vez, ya que la espada de Fernando atraviesa el abdomen de Nuno de lado a lado. Los curiosos del lugar gritaban: ¡Fernando lo alcanzó en el abdomen! ¡Ha sido un accidente! Fernando se reincorpora rápidamente y corrió hasta donde estaba Nuno y le decía: ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! Con angustia y desesperación. Néstor tomó a Fernando del hombro y le dijo: ¡Vete ahora! No puedes quedarte aquí. Nos encargaremos de todo. Y los curiosos alentaron: Tienes razón. Vete, vete, Fernando. Vete ya. Y arrojando su espada con profunda angustia, Fernando se alejó del lugar. Con Nuno en su lecho y prácticamente agonizando, Fernando fue a verlo. Néstor había inventado una historia en donde unos ladrones hirieron a Nuno de muerte. Todo esto para no culpar a Fernando. Mientras tanto, Nuno no dejaba de repetir el nombre de Fernando. Es por esto que Fernando se encontraba junto a su primo. Y tomando la mano de Nuno, Fernando dijo: Nuno, soy Fernando. Nuno dijo mirándolo con alegría. Siempre juntos, ¿no? Como Orlando y Oliviero. Fernando dijo, por favor, perdóname, Nuno dijo. He sido prudente, Fernando. No dije nada. Dije que fueron tres ladrones. En ese preciso momento, entra el padre de Fernando y abrazándolo le dijo, estate callado. Está todo bien. Has hecho lo que era justo. La vida no es nada sin honor. Fernando dijo, tú me abrazas. Tú me abrazas por primera vez en mi vida. Me abrazas. Porque haría mi primo, mi mejor amigo. Y tomando una cruz metálica que Nuno aprieta bien en sus manos, Fernando quedó como congelado observando a su primo mientras agonizaba. Luego Fernando se dirigió a la capilla del castillo y postrado boca abajo con los brazos extendidos en forma de cruz dijo, Señor, os pido de lo más profundo de mi alma, sálvalo. Si quieres una vida, llévate la mía. Y como a Abraham, pídeme lo que más amo. Sabes que no vacilaré. No traicionaré el juramento que ahora os hago. Subiendo unas escaleras escuchaban gritos de alegría. Es Néstor quien dice, Fernando, Fernando, Nuno está bien. Y al despertarse, preguntó por ti. Ponte feliz. Ambos en San Jorge serán ordenados caballeros. Pero Fernando, feliz por la noticia, cae en la cuenta de su juramento y bajando la mirada dijo, no, Néstor, yo no seré caballero. Me voy al monasterio. En ese preciso instante, el padre de Fernando fue testigo de esta verdad de su hijo y se marchó preocupado.